Algarrobos verdes, verdes como la fe de la esperanza. Entre sus ramas se columpia un hilo formado por las aves en su andanza. Verdes mis algarrobos verdes, una tras otra su sombra indominante. Debajo de su espléndido ramaje, si está su cuerpo un triste caminante. Debajo de su espléndido ramaje, si está su cuerpo un triste caminante. Las aves pasan en continuo vuelo, una tras otras transportan en sus las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarrobos, con gran locura serpenteando bajo el río, una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Las aves pasan en continuo vuelo, una tras otras transportan en sus picos las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarrobos, con gran locura serpenteando bajo el río, una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Entre los troncos de